que solo quiera ahogarme en mi vaso hoy. Que expiro en el suspiro de tu último adiós. Tendré que echarme el juego, fracasé en el amor. Y faltan 2 horas para ver algo positivo en este mi fracaso. Pensar que valgo más que lo que hay en mi vaso. Sé que nadie me esperará al amanecer. Dejó de ser un juego cuando dijiste te quiero. Empezó a ser mi tortura cuando dijiste lo siento. Encantado de haberte conocido, pero adiós. Y aquí me tienes pendiente del tiempo, sentado en el minutero desde mi reloj. Esperar que vuelva, no quiero estar solo. La vida es más bonita teniendo tu amor. Y aquí me tienes pendiente del tiempo, sentado en el minutero y cansado de esperar. Esperar que vuelva, no quiero estar solo. La vida es más bonita desde este bar. Bueno, recordados, además tiene para los fantasmas. La Cueva de San Vicente, Villa Libertador, recibe su día de nacimiento, loco. Necesito olvidarme de ti. Necesito convencerme a mí mismo. Puedo seguir sin ti. Dejó de ser un juego cuando dijiste te quiero. Empezó a ser mi tortura cuando dijiste lo siento. Encantado de haberte conocido, pero adiós. Y aquí me tienes pendiente del tiempo, sentado en el minutero desde mi reloj. Espera que vuelva, no quiero estar solo. La vida es más bonita teniendo tu amor. Y me tienes pendiente del tiempo, sentado en el minutero y cansado de esperar. Esperar que vuelva, no quiero estar solo. La vida es más bonita desde este bar. Tomate Santana, el Fibra Romy, el Chero Villa Lastera, los Cuervos, Pedro los Chistosos, el Alberdi, la locura. ¡Ah! Y al borde del abismo, llorando, me libro de los besos que me has dado. Mi alma por los suelos y una copa en la mano. Y al borde del abismo, llorando, me libro de los besos que me has dado. Mi alma por los suelos y una copa en la mano. Una copa de amor. La bendición de Argüello, para el Pony, la 26.